cuando es delicada y es complaciente, merece todo. Esas palabras son para ti. Tu nombre no voy a decir, eso a ninguno le interesa. Si eres Luz María Hermosa Teresa, lo que importa es que sea decente, que no te portes mal conmigo, que no seas indiferente cuando yo quiero estar contigo. Eres el sueño que anhelado, mi vida te necesitaba. Tú eres mi nuevo amanecer, ¿cómo no te voy a querer? La experiencia me ha convencido que hacer silencio es favorable. Así como yo estoy contigo, todas las cosas son agradables. La gustadera que tú tienes, decirlo a mí no me conviene. Tú eres la diosa de mi amor, patrona de mi corazón. Oye, negra barranquillera, yo no sé qué te pasa a ti. Tienes una gustadera que siempre me tiene feliz. Y recordando aquel momento, se oscureció mi entendimiento. Tú eres mi nuevo amanecer.